completo, que aprendió a amasar el pan ajeno para llevar el suyo a sus hijos. Una mujer que fue obrera, médico, yerbatera, artesana, una mujer que puso cara sonriente a la vida cuando ésta la arrastraba por los pies. Una mujer mágica, la mejor cuentacuentos y el único monstruo de los abrazos más calentitos que he conocido. Es para mí un orgullo señalar que esa mujer es mi madre, la señora Alicia de Ríos Bahamonte. Gracias.